Alejandro Anglada, delegado de ATE. Nuevamente vamos a hablar, hemos hablado ya. Sí, varias veces. Que nos va a contar un poquito, él es trabajador de la Municipalidad de Capital, y que nos va a contar un poquito cómo están haciendo, cómo continúan con la lucha de digna, de un sueldo digno. Y aparte, bueno, un compañero de cárcel. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo anda? Gracias por la invitación, ¿no? No, por favor, Alejandro. Bueno, contanos un poquito. Me enteré, hablando con un compañero tuyo, el Maxi Villegas, que trabaja en Preventores, que les descontaron 10.000 pesos del sueldo a algunos de los trabajadores que están en la protesta. Contanos un poquito de esto. Bueno, sí, Ángel, la verdad que es muy triste. Este es el segundo mes, ¿no? Ayer fue el día, ayer recibimos los bonos de sueldo. El mes pasado recibí el bono de sueldo con 7 días de falta injustificada, más una quita de horas operaria o operativo, como le decimos nosotros, más el presentismo. Me parece que, más de 10.000 pesos son como casi 15.000 pesos de un sueldo de 16.000, 17.000 pesos básico, que uno dice, lo suma, va sumando y llega a 18 casi todos los meses. El mes pasado cobramos alrededor de 5.000, 7.000 algunos compañeros, y este mes han llegado a cobrar hasta 4.000, 5.000 pesos algunos otros compañeros, con unos descuentos que le llaman descuentos varios, que no sabemos de qué es lo que es. A otros le han puesto día no trabajado, falta injustificada otra vez para otro grupo de compañeros. La verdad que estamos muy dolidos en el tema de que, una, no cobramos nada; dos, el tema de la pandemia no nos permite salir a la calle a hacer el reclamo. Si bien el reclamo lo estamos haciendo, pero haciendo una hora de asamblea, resintiendo el trabajo una hora, pero más allá de respetando a la ciudadanía, ¿no? Para que llevar esto a cabo, que se termine pronto el tema de la pandemia, que está muy complicada, ¿no? Tal cual. Yo no sé cómo están ustedes con esto de que yo me enteré también, porque nunca dejé de preguntar. A algunos también les han iniciado una causa. ¿Es así, Alejandro? Contanos un poco. Sí, el tema ahora, vos sabés que, Ángel, parece que estamos muy chequeados, o quizás se meten a nuestros Facebook o a nuestras cuentas sociales, a todas las cosas, viste, que podamos vivir, porque hasta te digo que por ejemplo, yo tengo un terreno acá en la Favorita, en la cual que me tuve que venir a vivir porque parte de esa patronal se había enterado y me habían mandado a usurpar el terreno. Imagínate hasta dónde han llegado. Así que me tuve que venir a vivir con un techito, más o menos de nylon, y sobrevivir a esto, ¿no? A vivir con el sueldo que llevamos. Yo te estoy hablando, yo, padre de 3 hijos, casado legalmente, todas las cosas, sin recibir ningún beneficio de parte de la municipalidad por ser municipal. No te ayudan en nada. Así que sí, a otros compañeros le hicieron causa por... Creo que le dijeron tonto al intendente por Facebook y se ofendió tanto que creo que lo quiere meter preso, dejar sin trabajo. Bueno, las cosas que tienen ellos, ¿viste? El gran poder de radicalismo. Alejandro, buenas tardes. Darío te saluda. Hola, Darío. Alejandro, han pasado varios días de esos momentos tan duros, terribles, la represión y varios que fueron detenidos. ¿Cómo en estos días que ha pasado, cómo han hecho alguna evaluación, cómo ha incidido, cómo ha impactado eso que ha pasado en ustedes como trabajadores y trabajadoras, en la organización, en armar de nuevo un nuevo reclamo? ¿Cómo han vivenciado en estos días, desde aquel día, ¿no?, tan terrible? Bueno, desde ese día que fue tan feo, ¿no? Te puedo decir que es un 5% lo que estamos viviendo a la hora de cobrar. yo creo que ese momento de la peatonal, o tanto de la usina, o ahí en tránsito cuando fuimos reprimidos, no se compara con llegar a fin de mes y llegar sin nada de plata y tener que tratar de seguir salir adelante, ¿no? ¿Cómo nos hemos organizado? Y con gran impotencia, con mucho dolor, los compañeros tratando de llevar esta pandemia a cabo, porque si sabemos que salimos a la calle tenemos el riesgo de que muchos compañeros que llevan 30 años, 32 años, hasta casi te puedo decir 40 años de servicio, que están con nosotros, que han sido reprimidos también, puedan contagiarse, quizás nosotros los jóvenes, ¿no? Perdón, seamos, viste, con el tema de no tener síntomas, pero también tenemos, qué sé yo, abuelos, padres, hermanos con problemas respiratorios y para no llegar a perder la vida, ¿no? En este tema de nosotros quizás no, pero los familiares, los seres queridos, y llegar a lamentar eso, hemos decidido estar así hasta que, bueno, se pueda levantar o bajar un poco la pandemia y poder salir de la calle con todo. Uh-huh. Así que eso es lo que estamos respetando mucho, el tema del COVID, así como también Roberto y Adriana nos están cuidando. Yo sé que ellos están atentos con notas, porque también así te cuento otra, ¿no? Han habido casos positivos en la municipalidad de la ciudad de Mendoza. Aíslan a los que no han estado en protesta, y a los que hemos estado en protesta no dan ese aislamiento que se debe hacer, ¿no? En los cuales han sido denunciados, por supuesto, pero asimismo corre el riesgo. Una persona que no ha estado en la protesta, que no ha estado reclamando su salario digno, lo aíslan por un estrecho quizá muy lejano, y a lo que hemos estado en un estrecho físico quizá, lo siguen trabajando hasta que dé positivo, hasta que el otro salga que tiene que estar aislado, y así mismo te tardan como una semana, dos semanas para aislarte, y así vivimos. Bueno, justamente parte de lo que te iba a preguntar, o gran parte la contestaste, que es la actitud que ha tenido el intendente, el municipio, desde estos días, ¿no? Desde lo que pasó, si ha empeorado, si ha mitigado un poco, si ha habido un poco de acercamiento, si no, si ha sido todo lo contrario, bueno, lo estás diciendo, ¿no? Ya. Sí, es como que son los pone en penitencia, ¿no? Un poco más. Y vos sabés que en otros tiempos, te cuento, Adrián, en otros tiempos, igual que al Ángel, no sé si le he contado esto, en otros tiempos los municipales éramos mal mirados, porque en el primer lío que había, se prendía fuego algo, siempre había un problema de alcohol, de muchas cosas, entonces siempre ha sido mal mirado el municipal en la hora de reclamar. Y siempre cuando era reclamo por tonteras, por así decirlo, por la ropa, que es algo que debemos tener, ¿no? Pero hoy en día que estamos reclamando un sueldo y que este hombre venga y se eche en contra, como por así decir, quitándote de lo que vos comés, ¿no? Es como, no sé cómo poder decir, meter el dedo en la llaga, ¿viste? De alguien que está muy mal herido. Es horrible. Entonces los muchachos, como lo de él nos describió como violentos, en una época, en el tiempo de la Plaza España, no sé si lo recuerdan, que dijo que sí. Nosotros éramos violentos. Y les habían ido a pegar ustedes, y no fue así. Exacto, después salió desmintiendo todo porque ninguno se le acercó ni nada por el estilo. Entonces yo creo que más violento que él y que es toda su secuaces, ¿no? Que amenazándonos todo el tiempo, que a mí me llegó una carta del señor Quiroga, el director de Higiene Urbana, diciendo que él no nos está amedrentando, ni amenazando, ni nos está como persiguiendo, dice. Sí. ¿Y cómo será, mirá, que han hecho dos cuadrillas? Tiene una cuadrilla de los rebeldes, de los asociados a ATE, y la otra cuadrilla no. A los asociados a ATE los han mandado al barrio San Martín, en la cual yo estoy, ¿sí? Me han mandado al barrio San Martín a sacar barro podrido de las cunetas, a estar en un foco infeccioso bastante fuerte, y a los que no, lo han mandado a tipo cesta, de Bolón Sulmer para abajo, viste, donde está todo más tranqui, donde ya, viste, otro tipo de limpieza, ¿me entendés? Sí, sí. Barrido, menos riesgo. Tranquilo, menos riesgo. Así que él dice que no nos está persiguiendo, lo cual, bueno, una mentira total, no da la cara al tipo, lo hemos llamado miles de veces, no da la cara, no quiere dar la cara, no sé por qué, le hemos preguntado, en un espacio físico no tenemos, firmamos un libro, que un libro se puede perder, el cual nos llevan a un lugar que es en el barrio San Martín, los esperamos afuera porque no nos dejan ingresar, No, es la verdad que es un tema el seguir luchando y que los muchachos están firmes, lo bueno que están firmes, y están esperando que pase la pandemia o que baje un poco para poder salir a la calle y seguir reclamando como se debe, ¿no? Tal cual. ¿Hay algo particular con respecto a este descuento que les están haciendo, a estos descuentos de 10.000 pesos, que le están haciendo a algunos compañeros tuyos, a algunas compañeras tuyas? Y es muy... uno trata de no ser conspiranoico ni quedarse como sospechando, pero qué justo que solamente algunos de los que tuvieron una protesta le sacan los 10.000 pesos, a otros no. Es como tratar de generar discordia, no sé cómo definirlo. Eso tal cual, sí, quieren que nos separemos. Lo bueno que somos muy solidarios, ¿no?, entre los compañeros. Y bueno, a los que le han descontado más, tratamos de darle una mano, de hacer rifas de canasta no precedera, qué sé yo, ¿viste? Ah, eso. Nosotros lo hacemos para darle una mano a ellos que le han descontado mucha plata. Por ejemplo, yo soy uno de esos, ¿no?, de los cuales he recibido donaciones y muchos aguantes de compañeros, que aparte estoy agradecido a Dios por ellos y por cada uno de mis compañeros, porque siempre dan la cara, ¿viste? La gente más humilde creo que es la que sale adelante, y más son tus compañeros, que están los compañeros de lucha. Y, claro. Y bueno, la verdad que sí, la verdad que así más o menos nos llevamos y le hacemos frente a esto, ¿no? Porque hay que hacerle frente a dos cosas. A la pandemia es una, y otra al gobierno y al lamentablemente intendente que tenemos, que no asienta cabeza, no entiende, no, la verdad que no sé. Y sigue sin aparecer, me decís. ¿Ah? Y sigue sin aparecer, me estás diciendo. Claro, el intendente no aparece, el director no aparece. Así que imagínate, que ¿no?, hace millonadas con la cosa esta de la ciclovía. Acá arriba en el oeste quiere hacer un coso para las bicicletas. No, la verdad que no entiendo. Nos dice que no tienen plata y privatizan aún más cosas, porque han privatizado de la calle Juan B. Justo a la calle Moreno y del Grano Bolón Sumer. Han puesto la empresa privada Santa Elena, la cual es su socia, ¿no? Es todo de ellos, reciben plata ellos, ¿no? Así que imagínate la bronca o imagínate la indignación que tienen los compañeros, las compañeras que han sido descontadas, los delegados que nos están dando duro. Es más, te digo una cosa, Ángel y Arán, están desafiliando a gente de la municipalidad, de ATE, ¿sí? La municipalidad lo desafía directamente, sin nada. Y nos quieren parar, como sea, nos quieren bajar. Y como, bueno, nosotros haciendo las denuncias que se deben hacer, ¿no? Tal cual. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho, porque realmente es muy grave lo que está pasando, la persecución que les están haciendo, ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual, porque no podés tener ni siquiera una opinión personal, porque también te pueden apercibir o te pueden suspender o lo que sea. Así es. Desde ya, y lo sabés, la tenés muy clara esa, desde ya tenés la radio abierta y el micrófono a total y plena disposición para todo lo que quieras comunicar, para vos, para todos tus compañeros y compañeras, y bueno, y como digo siempre, que la lucha tenga éxito. Así es, bueno, gracias Ángel, gracias Adrián por el espacio y por acordarse de nosotros, ¿no? Para mucha de la gente pensarán que ya nos han arreglado, como no salimos a la calle. Pero yo creo que, bueno, la gente no es ciega, ¿no? Y si hay ciega, no hay peor ciego que no quiera ver. Así que yo creo que dentro de poco, ya pasando esta pandemia y que baje un poco el pico y todas las cosas que están pasando a nivel social y mundial, ¿no? Uh-huh. Podamos salir a la calle a reclamar y podamos llegar a tener ese salario digno tan deseado, no solo por mí, por mi familia, sino por aquellos compañeros que llevan 30 años, que llevan 32 años, que se la están jugando, que si lo echan no saben dónde conseguir trabajo, porque ya es una persona grande. Uh-huh. Entonces, estar peleando con ellos para mí es un honor, y bueno, y a no bajar los brazos, ¿no? Nosotros los municipales no vamos a bajar los brazos hasta que no conseguir que es el sueldo que nos merecemos. A ver, no estamos, como yo te dije siempre, no estamos pidiendo oro ni plata, estamos pidiendo lo que nos merecemos por el tema del tipo de trabajo que hacemos y por todas las cosas que llevamos a cabo. Y espero que este intendente pueda sentar cabeza, sentarse, hablar con nosotros, que pueda llegar a un acuerdo, que es lo que nosotros queremos, que llegue a un acuerdo con nosotros y poder vivir tranquilo, y poder estar tranquilo y trabajar tranquilo, que es lo que anhela todo municipal y todo empleado público del Estado, ¿no? También solidarizarme con la gente de salud, que también está pasando por un momento bastante, bastante duro, ¿no? Yo creo que en este tiempo, si bien nosotros estamos corriendo también el riesgo de no cobrar bien y un montón de cosas, la gente de salud que está trabajando a full y está haciendo lo imposible para que la gente se salve y que ellos también se puedan salvar, ¿no? Así que en un gobierno tan difícil solidarizarme con ellos y con cada uno de ustedes que también están en toda la el sistema saliendo a hacer notas y cosas así, te conozco, Ángel, así que se cuiden, pedirle a Dios que los cuide mucho a todos ustedes, a la gente de salud, y bueno, y a esperar que pase todo esto para salir a las calles y poder reclamar todo junto lo que se debe reclamar y terminar con un gobierno de facto, que lamentablemente lo veo así, y es una opinión, y si el intendente me quiere suspender, que me suspenda, pero es un gobierno de facto, lamentablemente decirlo, y no tengo temor a nada, gracias a Dios, estoy con mi familia, con salud, y bueno, seguirle poniendo el pecho a la bala, ¿no? Bueno, muchas gracias Alejandro, y bueno, a seguir y no claudicar. Abrazo y saludo a todos y a todas. Gracias, chau chau. Adiós. Bueno, estábamos hablando con Alejandro Pato Anglada, delegado de ATE.